11 y cuarto en la sintonía de la mañana de este miércoles 22 de abril. Nosotros abrimos nuestra página dedicada a la Escuela de Salud. Ya saben que como cada miércoles nuestros oyentes tienen aquí la palabra para preguntar, plantear dudas en torno al ámbito sanitario y además también de manera especial hoy abrimos la participación con nuestros oyentes para que puedan obtener pues un regalo. Y es que con motivo de la celebración del Día del Libro, que ya saben que se conmemora en la jornada de mañana, el 23 de abril, cada 23 de abril se lleva a cabo o se conmemora la festividad del Día del Libro, coincidiendo con el día en el que fallecían precisamente dos literatos importantes a nivel mundial, Cervantes y Shakespeare, así como otros más, pero estos son los principales. Y bueno, pues ese es el motivo por el que se conmemora el 23 de abril como el Día del Libro. Precisamente para festejar esa efeméride, nosotros vamos a sortear al final de este espacio un libro de Antonio Rodríguez Carrión entre aquellas personas pues que no sepan decir por qué se celebra mañana, el Día del Libro. La respuesta la acabamos de dar, pero es una manera fácil de ponérselo también a los oyentes. Antonio Rodríguez, deja de mirarme con esa cara. Claro, has dicho la respuesta. Pues ahora, si te parece, yo voy a cambiar un poco la pregunta. Venga. Para que no sea, porque es que si no... Hombre, Antonio, pero por entonces, lo voy a poner fácil. Es decir, la pregunta la voy a decir muy sencilla. Ha dicho que Cervantes es una de las personas, junto con Shakespeare, por las cuales se conmemora el Día del Libro. Entonces, la respuesta, pues hay que cambiarlo un poco. Yo voy a decir, entonces la pregunta es, Cervantes, ya que es español, ¿cuál es la obra más importante que escribió? Muchas obras importantes, por supuesto, Don Miguel de Cervantes, pero por la que es mundialmente más reconocido. No hace falta que diga el nombre completo de la obra, puede decir una parte de la obra o solamente la primera palabra, en fin, es decir, ¿qué obra escribió Cervantes que es reconocida mundialmente? Y en fin, pues esa es la pregunta. Pues a partir de ahora, son las 11:19, pues pueden llamar a Radio Ubrique y entre las personas que contesten a cuál es la obra más importante reconocida mundialmente de Cervantes, pues gracias a Editorial Treveri, que es la editora del libro, pues se va a sortear este libro. Doctor, ¿qué puedo hacer? Es el libro que vamos a sortear nosotros pues al final del programa, ¿no? Dentro de unos minutillos, de poco más, de 40 minutos aproximadamente, que es lo que dura este espacio. Las llamadas que se pueden producir, eso sí, tengan en cuenta que nos van a tener que facilitar nombre y apellidos. Lo digo por aquellas personas que quieran participar con nosotros a través de LINE, que suele, bueno, pues ser muy habitual, ¿no?, que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros mediante este medio. Pues tendrán que ponernos el nombre y apellido con el que concursan, porque si no, no van a poder entrar en el sorteo, no podemos entrar con un pseudónimo. Y bueno, sí, pues después eso. Al acertante le pediremos también el número de teléfono, porque yo lo llamaré personalmente para entregarle el libro. Se lo entregaré mañana. Yo estaré en la biblioteca municipal mañana y tarde, como habitualmente suelo hacer, y allí pues lo dedicaré a él, a ella, o se lo entrego directamente, como quiera, porque también mañana, coincidiendo con el Día del Libro, todas aquellas personas que tengan el libro sin firmar o dedicar y quiera que se lo dediquen a él, a un familiar, yo voy a estar en la biblioteca mañana jueves, desde las 9:30 hasta las 12:30 de la mañana, y por la tarde de 5:30 a 7, y ya digo, aquellas personas que quieran que le firme el libro o se lo dedique, pues se lo haré allí, y haré entrega también del libro a esta persona que el sorteo de hoy nos diga cuál es la obra por la cual Miguel de Cervantes es mundialmente reconocido. Puede decir o el título entero o una parte del título, como quiera. Algo que, en fin, que todos conocemos realmente, creo yo. Bueno, pues vamos allá con el tema del día que habíamos planteado para la jornada de hoy. Vamos a hablar sobre la alergia a la leche de vaca. Luego vamos a recoger también noticias sanitarias de esta semana, o más que de esta semana, también relacionadas con una temática que se planteaba la semana pasada sobre, bueno, pues dedicar espacios a los fumadores para dejar de fumar, como, bueno, pues un problema, ¿no?, que se le puede poner solución desde el punto de vista médico. Y además esto viene también relacionado con iniciativas que se están emprendiendo por parte del Centro de Salud de la Actualidad para precisamente ayudar a los fumadores a dejar el vicio, ¿no? Efectivamente, en los medios de comunicación ha salido una noticia que llama, a mí realmente me llamó la atención, aunque ya había escuchado algo, en la cual se nos dice cómo los fumadores de cigarrillos electrónicos tienen más dificultad para dejarlo que los que no fuman con cigarrillo electrónico. Así que, la verdad, se suponía, o se nos había dicho que los cigarrillos electrónicos eran una ayuda para dejar de fumar. Sí. Y, sin embargo, a través de a través de esto, pues se nos dice que los cigarrillos electrónicos, pues no, no solamente no ayudan, sino que dificultan el deja de fumar. La verdad es que ya hace algún tiempo que venimos escuchando noticias en la que no se considera que el cigarrillo electrónico sea bueno, que si tenía elementos que podían resultar nocivos a la misma altura que el tabaco, que si ahora resulta que tiene más dificultad para dejarlo aquellos que utilizan el cigarrillo electrónico que los que no. En fin, parece que como que no se quiere decir, pero que el cigarrillo electrónico no es tan bueno, ¿no? Efectivamente. Es que... como con la semana pasada con el ibuprofeno, ¿no? Efectivamente, hay que tener presente que toda la industria del cigarrillo, tanto del cigarrillo de tabaco habitual como en este caso, hay una industria que privada que quiere beneficio económico, como todas las industrias privadas. Y entonces, claro, hay que analizar todas estas cosas muy bien, porque, por ejemplo, las sustancias que llevan los cigarrillos electrónicos para darle aroma, para darle sabor, pues no están indicadas normalmente en los prospectos. Entonces, lo que han hecho los investigadores, en este caso de la Universidad de California en Estados Unidos, y además otros investigadores en otras universidades, ha sido analizar precisamente en laboratorios todas las sustancias que llevan los cigarrillos electrónicos para darle sabor, para suavizarlos y demás. Y además, no solamente antes de que el cigarrillo electrónico empiece a funcionar, ¿no? Y a entrar en cuerpo, sino una vez que ha pasado por la combustión, porque las sustancias estas se queman para que se produzca el vapor. Y entonces estas sustancias que se le añaden a los cigarrillos electrónicos cambian con el calor, cambian y se producen otras sustancias. Y han visto que estas sustancias, muchas de ellas, son dañinas para nuestra salud. Luego, no son, en principio, tan buenas como decían. Pero es que además, como muchos de ellos llevan nicotina, para que las personas que fuman no tengan esa dependencia de la nicotina y le quiten el mono, pues la nicotina sabemos que es la sustancia que provoca adicción física, es decir, es como una droga. Es decir, que una vez que tú consumes nicotina, llega un momento que si no consumes nicotina, te entra el mono, te pone de mal humor, no duermes, estás intranquilo, desorientado. Entonces, estos efectos pues se producen con el cigarrillo electrónico debido a los que tienen nicotina. Y los que no tienen nicotina llevan una serie de sustancias, ya digo, para darle sabor, para darle el aroma, que son las perjudiciales para la salud, que se han demostrado, ya digo, en laboratorios independientes que no dependen de las industrias que lo fabrican. Entonces, esto es una llamada de atención para que las personas que consideran el cigarrillo electrónico como la solución para el hábito del tabaquismo, que sepan que según los estudios actuales que hay por diferentes universidades independientes y además recogidos en diferentes medios de comunicación científicos, mucho ojo, póngase en manos del médico de cabecera, porque para dejar de fumar se puede dejar de fumar, unos con más esfuerzo, otros con menos, depende de la dependencia, pero hace falta en muchos casos ayuda para saber cómo hay que hacerlo. Muchas personas pueden decir, bueno, yo tengo que ir al médico para realmente dejar de fumar. Bueno, hay un truco, si me permite, Rocío, un pequeño truco que le recomendamos pues a los pacientes. Si usted es capaz, fumando lo que fume, un paquete, dos, tres, medio, me da igual, si usted es capaz de estar un día o dos o tres sin fumar y usted no tiene mono, es decir, no se pone de mal humor, no está mirando un cigarrillo a ver si le echo mano, aunque sea una colilla, si usted cuando se levanta por la mañana no tiene una necesidad grande de buscar un cigarrillo, pues si usted está dos o tres días sin molestias, usted puede dejar de fumar solo. Ahora, si usted se queda un día y ese día lo pasa fatal porque no ha fumado, yo le aconsejo que acuda a su médico de cabecera, el cual está perfectamente cualificado para explicarle cómo debe dejar de fumar. Si con algunos pequeños cambios de hábitos o tomando parches de nicotina o pastillas, en fin, ya lo averigua, cualquier médico de cabecera está cualificado para ello. Si tú sabes si en la actualidad existe algún tipo de iniciativa que se estén llevando a cabo a través de precisamente el centro de salud para campañas contra el tabaquismo, ¿no? Sí, precisamente este lunes hubo una reunión en el Centro de Salud de Ubrique por la tarde con los diferentes colectivos sociales de Ubrique, especialmente asociaciones de vecinos, y yo no pude asistir porque estaba aquí en Radio Ubrique en el Cafelito, en otro programa, no podía estar como lógico en dos sitios a la paz. A la vez, y además me interesaba estar en el Cafelito porque ya era los preparativos para las elecciones municipales locales y tenía interés en a ver si podía conocer qué proyectos para la salud llevan los diferentes partidos. Lo que pasa es que no se tocó ese tema, esperemos que los próximos dos cafelitos te toque. Antonio, y no pude acudir. A lo nuestro. Sí. Y no pude acudir, no, estoy explicando el porqué. Pero que una de las cosas que se trataron en esto en este centro de salud, en esta reunión, fue precisamente, me lo dijo la directora, estuve hablando con ella esta mañana, hoy miércoles, hace media hora aproximadamente, me dijo que se había tocado y que por favor comunicara a través de este programa. No, ella no podía acudir hoy a Radio Ubrique porque en estos mismos momentos, ahora son las 11:30 de la mañana, están en el hogar de pensionista junto con un técnico que ha venido del Distrito Sanitario Sierra para darle una conferencia a los señores que están en el hogar de pensionista, al usuario del hogar de pensionista, y yo ahora cuando termine aquí en Radio Ubrique he quedado en reunirme con la directora y con el técnico que ha venido desde Jerez para programar algunas actividades para el Día Mundial contra el Tabaco, que es el 30 de mayo. Y entonces me dijo que, por favor, dijera en este programa de Radio Ubrique que recordara a todos los oyentes y especialmente a los representantes de los colectivos vecinales para que se lo transmitan a sus socios, que en el centro de salud, en el centro de salud, cada médico de familia, cada médico de cabecera, pues lleva el propio programa o la actuación con sus propios pacientes, porque es el que conoce mejor las enfermedades que pueden tener, las características de cada persona, porque es su médico de cabecera, y que cualquier persona que quiera dejar el hábito de fumar, que confíen plenamente en su médico. Además, yo lo ratifico, porque están perfectamente cualificados para ello. ¿Pero te derivan algún tipo de programa en particular o te hacen un seguimiento el médico de cabecera directamente? Es el médico de cabecera el que sigue, y le pregunté si había algún taller o algo. Yo cuando estaba en el centro de salud, yo era responsable del taller de tabaquismo, y me ha dicho que actualmente lo que se ha decidido es que cada médico, con sus propios pacientes, pues haga el taller o el seguimiento para que dejen de fumar. Que se realiza entonces a través del propio médico de cabecera, da los consejos, las recomendaciones y hace un seguimiento. Se pide número a su médico, para su médico de cabecera, no hay que pedir número para ningún otro sitio, y ya el médico de cabecera pues le hará el seguimiento y el tratamiento adecuado. Pues esto, que además también desde el propio centro de salud y de la dirección te estaban a comentar aquí en la radio, hacer un llamamiento más bien, ¿no?, en la radio, ¿sí?, sobre el buen uso, las buenas prácticas en el uso del propio centro de salud por parte de los usuarios, ¿no?, se puede decir. Sí, porque también le he preguntado a la directora, la señora Reyes, si había algún otro tema que se hubiera tocado el lunes, este pasado lunes, que fuera de interés conocer, ¿no? Es decir, no solamente informativo, sino de interés práctico. Y entonces me comentó, sí, el problema de las demoras. Es decir, que a lo mejor pides número para el médico de cabecera o para los análisis y te dan varios días de demora en algunos cupos, ¿no? Y entonces el problema dice que fundamentalmente radica en que hay muchas citas que se dan y después el paciente no acude, por el motivo que sea, porque ha ido a urgencia, porque no puede, por fin, por lo que sea. Y entonces lo único que se le pide es que cuando alguien no pueda acudir al centro de salud y ya tenga una cita, simplemente llamen y la anulen para que ese número pueda ser cogido por otra persona. Por internet también se puede hacer perfectamente, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que es con el tema de el Salud Responde y de la APP, ¿no? En este caso el ámbito sanitario, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, yo la tengo descargada, me la estoy buscando. Salud Responde, ¿no? Es el nombre. Sí, por teléfono también se puede anular, para que anulen la cita, nada más. Y ya con eso les deja la posibilidad de que otra persona pueda coger número, y además también la posibilidad de que si a ti mismo ese día no ha podido acudir por cualquier motivo, no tarden después un montón de días en darte número. Es decir, también por egoísmo, entre comillas, personal, ¿no? Para que así el médico tenga más disponibilidad de citas para atenderte. Bueno, en fin, vamos ahora ya con el tema que habíamos planteado. Por cierto, recuerden nuestros oyentes que pueden llamar por teléfono, responder a esa pregunta que les formulábamos anteriormente en torno al día del libro, para poder entrar en el sorteo que vamos a realizar a final del programa del libro de Antonio Rodríguez Carrión, Doctor, ¿qué puedo hacer?, con motivo precisamente de la celebración mañana, 23 de abril, del Día del Libro. Rocío, si me permite, sí, es decir, porque a lo mejor alguna persona puede haber conectado un poquito tarde con el programa, recordar que la pregunta que se está haciendo ahora a todo el mundo es ¿Qué libro más famoso escribió don Miguel de Cervantes, uno de los autores por los cuales se celebra el Día del Libro? ¿Cuál es el libro más famoso a nivel mundial que escribió Miguel de Cervantes? El título. No hace falta que lo diga entero el título, sino simplemente con decir algo, alguna palabra, pues es suficiente. Algo referente al título del libro. Vale. Y vamos con el tema que hemos planteado, por tanto, para el día de hoy. Es sobre la alergia a la leche de vaca. Y vamos a diferenciar además aquí entre alergia e intolerancia, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Pues sí. Es frecuente que muchas personas digan, yo es que soy alérgico a la leche de vaca. Otros que digan, mi niño es que es intolerante me han dicho que a las proteínas de las leches de vaca. Y bueno, pero ¿eso qué es lo mismo que tiene tu padre o que tiene tu hermano o lo que tiene el niño? Bueno, ahí son dos conceptos que muchas veces da lugar a confusión. Y es lo siguiente. Es relativamente frecuente porque aparece en uno aproximadamente, ¿no? En uno de cada 100 niños, que cuando empiezan a tomar leche de vaca, pues el niño empieza con lo que se le llaman cólicos, ¿eh? Los cólicos de lactante. Pueden aparecer por otros motivos, pero el cambio de leche a leche materna, a leche de vaca, pues suele producir a veces niños cólicos, es decir, dolorcitos de barriga, retortijones, ventosidades, gases, la barriguita se le pone hinchadita, y es casualmente no, es típico que sea cuando cambian a la leche de vaca. Esto es debido a que la vaca tiene una serie de sustancias, entre ellos las proteínas, que las proteínas, como sabemos, son las que constituyen los músculos, el riñón, el hígado, la parte más delicada del cuerpo, ¿no? Las proteínas. Y entonces este niño, pues como viene de una vaca, pues la reconoce como extraña. Es decir, no todo, pero hay niños que sí, uno de cada 100. Y entonces fabrica anticuerpos o no la tolera y entonces pues aparecen en el niño, sobre todo en la piel, antes de una hora. Normalmente suele ser antes de una hora, después de haber tomado la leche, pues aparece una reacción alérgica. Sabemos que la reacción alérgica, una de las manifestaciones es en la piel. Aparece como un zarpullido en la piel, el niño le pica, está inquieto. En otras ocasiones la alergia se manifiesta porque aparecen síntomas respiratorios, parece como si el niño tuviera asma o bronquiolitis, ¿no? Es decir, aparece con pito o con tos después de tomar leche. Qué curioso, ¿eh? Toma leche de vaca y aparecen pitos, tos, otras veces aparecen diarreas. Y esto es después de haber tomado la leche de vaca. Y esto se llama alergia a la leche de vaca o alergia a las proteínas de leche de vaca. ¿Qué diferencia tiene cuando el niño dice que es intolerante a la leche de vaca? Eso es otra cosa. Significa que aquí no aparecen lesiones. Cuando un niño es intolerante a la leche de vaca, no es que aparezcan alergia de la piel, el zarpullido, ni pitos en el pechito. No. Aquí son todos síntomas digestivos, síntomas de la barriguita. En ventosidades, el niño tiene eructo, la barriguita se le pone con mucho ruidito de tripa, abombada, típico de los gases. Pero no aparece ni síntomas en la piel, ni zarpullido, ni aparece, pito o síntomas de que pudiera tener algo de asma. Y esto es debido a la intolerancia, no a las proteínas, sino simplemente a que la leche de la vaca tiene un azúcar, una sustancia, un azúcar, que el niño normalmente no hace bien la digestión de ese azúcar. Entonces ese azúcar, cuando pasa al intestino grueso, pues fermenta y aparecen gases, y aparecen molestias, que son las que se caracterizan en la intolerancia. Hay una diferencia típica entre la intolerancia a la leche y la alergia a la leche. Y es que la intolerancia a la lactosa, que es lo como realmente se llama la intolerancia a la leche, la intolerancia a la lactosa es más propia de personas mayores. Es decir, aparece frecuentemente en personas de 30, 40, 50, 60, 70 años, 80 años, conforme más mayor es una persona, es más fácil que aparezca la intolerancia a la lactosa o intolerancia a la leche. ¿Por qué? Porque normalmente a partir de los 2 años de edad o algo así, en nuestro organismo ya le cuesta trabajo hacer digestión de la leche. Hay personas que toman hasta los 100 años leche y no le pasa nada, como el que fuma hasta los 100 años y no le pasa nada, ¿no? Pero lo más frecuente es que conforme van pasando el año, la leche cada vez caiga peor. Y es debido a la lactosa. Acá hay falta de lactosa, de una sustancia que es la que hace la digestión. Por eso, perdón, que es la sustancia, es el azúcar que provoca la falta de la digestión. Por eso, cuando vamos al supermercado, vemos ahora en la parte de la sección de leche, o cuando vamos a la tienda, leche sin lactosa. Es muy frecuente, leche sin lactosa. Porque antes no se da uno cuenta, y es que muchas personas que tienen gases, muchas personas adultas que tienen gases, es simplemente porque no hacen bien la digestión de la lactosa que lleva la leche. Y no solamente la leche, sino todos aquellos alimentos que llevan leche con lactosa, por ejemplo, muchas cosas de confitería, galletas, yogures, quesos, que no lo han tratado con una leche especial, y entonces esta persona dice, yo no tomo leche, ¿sí? Pero tomo este queso, tomo este yogur, tomo galletas que llevan lactosa, o medicamentos que llevan lactosa, por eso los prospectos también lo indican. Entonces, personas que tengan gases y molestias cuando comen, que sepan que, en fin, acudan a su médico porque es posible que tengan intolerancia a la lactosa. Y la solución es no tomar alimentos con lactosa, para eso los prospectos y las indicaciones de los alimentos lo ponen, si tienen o no tienen lactosa. Y curiosamente, hace tres días estuve en un bar, aquí en Umbrique, y tenían en el menú, en la mesa, para, en fin, todas las cosas de tapas y demás, y ponía sustancias frecuentes a las cuales uno puede no tolerar. Y entre ellas ponía, aquí las tapas tenemos baque de esto, baque de lo otro, en fin, una serie de cosas, con lactosa o sin lactosa, con lactosa o sin lactosa, para que la gente a la hora de pedir su montadito, pues, o lo que sea, pues ellos elaboran cosas con lactosa y cosas sin lactosa. Digo, mira, me parece una buena iniciativa porque... cada vez más personas con alergia a la lactosa, con intolerancia, ¿no? Siempre lo ha habido. Lo que pasa es que ahora estamos más conscientes porque ahora ya no le decimos, yo es que tengo gases, yo es que tengo, mi madre es que tiene gases. Y no sabe que los gases, al menos por intolerancia a la lactosa, a la leche de vaca que tiene lactosa, y que lo llevamos esos alimentos añadidos. Entonces, pues simplemente sabiéndolo, pues esos gases se desaparecen, ¿no? Que antes había que darle calmante, había que darle no sé qué para los gases. No, no, pues no hace falta, simplemente. También hay unas pastillas que permiten hacer la digestión de la lactosa y tomar los alimentos con lactosa. Es decir, que, y además la venden, porque es una cosa que sirve para hacer esa dieta, se llama Nutira. El nombre comercial, Nutira, la venden en la farmacia, yo creo que también la venden a lo mejor en la herbolistería, por fin, no es un medicamento, es darnos algo que nos falta para hacer la digestión, y entonces pues cada vez que alguien tome algo que pueda tener lactosa, se toma la cápsula. Que esto no dura 8 horas, como a lo mejor algunos medicamentos que te toman y dices, esta pastilla me dura el efecto 8 horas, no, no, cada comida hay que tomarla, porque se gasta, entre comillas, se gasta con cada comida. Pero por lo menos, si uno va a un restaurante o algo y tendrá lactosa, no tendrá lactosa, podré comer, me dará, pues te toma tu pastillita de Nutira y no te preocupas de ello. Vale, ¿esto se quita? No, no, igual no, que no. Aparece se quita, ¿no? No, no, no, no, no. Cuando una persona no tiene esta enzima que hace la digestión de la leche, eso ya es de por vida. Sí, entonces, porque tu cuerpo es que además la leche de vaca está muy bien para las vacas, pero no para la persona humana. Hombre, que hay muchos alimentos y es bueno que la tomemos, ¿no? Pero la persona que no la tolere, porque su cuerpo de nacimiento no lo fabrica la lactosa, pues nada. Entonces, si alguna vez quiere tomar, ya digo, un restaurante o va de excursión y no quiere preocuparse de si le van a dar cólicos cuando coma o algo, compra sus pastillitas en la farmacia de Nutira, además lo dicen, oye, mira, para la digestión de la leche, me ha dicho el médico en la radio que hay unas pastillitas para hacer la digestión de la leche, que a mí me da mucho gases, o del queso, o de lo que sea. Pues nada, se toma sus pastillitas y ya, y la más de bien. Vale, bueno, pues ese es el tema que queríamos tratar en el día de hoy. Vamos además también a recoger las preguntas de los oyentes. Una de ellas dice, ¿qué importancia tienen los puntos rojos de la piel? Los puntitos rojos que nos encontramos en la piel, que bueno, primero vamos a decir que son, ¿no? Esos puntos rojos. Sí, son como una especie de bolita. Son parecidos a los lunares. Es decir, es muy frecuente, es raro la persona que no tiene alguno, que tiene como unos puntitos rojos, como la cabecita de un alfiler, chiquitito o un poquito más grande, no suelen ser grandes, rojo, pero rojo, es decir, y se le llaman también puntos rubíes. Sabemos todos que el rubí es una piedra preciosa, muy roja, muy bonita, y como son tan rojos y tan brillantes, pues se le llama así, puntos rojos o puntos rubíes. Y simplemente, nada tiene que ver con los lunares, no tiene nada que ver con los lunares, porque los puntos rojos son simplemente dilataciones, globitos llenos de sangre. Es simplemente un vaso sanguíneo, un capilar, un vasito muy fino de sangre que ha hecho como un globito. la pared muy fina y está hecho un globito y está llena de sangre y por eso se ve rojo. Así que es como las varices. Lo que pasa es que las varices son grandes, están en las venas, en las piernas fundamentalmente, y los puntos rubíes pueden salir en la cara, fundamentalmente en el pecho, uh-huh. en la espalda, y son puntitos como la cabeza de un alfiler, chiquitito, un alfiler un poquito más grande, es decir, no más grande, y muy rojos. Y son dilataciones de los vasos sanguíneos que no tienen importancia ninguna. Aparte de lo estético, no. No, y, pero de todas maneras, si alguien estéticamente o porque le roza con la ropa y dice se me rompe, sangrará un poquito y ya está. Pero que de todas maneras, si le roza o estéticamente no le gusta, pues sí, va al dermatólogo y se lo quita fácilmente, ya sea con un bisturí eléctrico que se quema o con rayos láser, una luz potente, y se los quita. Y ya ahí no aparece más. Pero puede aparecer en otro lado. Es decir, que no pasa, pero que no pasa nada. Es decir, que porque te quiten uno, no quiere decir que ya no te va a, no, te puede aparecer en otro lado porque son dilataciones, son globitos llenos de sangre que nada tienen que ver con los lunares. Los lunares son manchas más o menos de tipo marrón, más o menos oscuras. No son rojas, los lunares no son rojos, es muy raro que sea un lunar rojo, y los lunares están formados por unas células que son las que nos dan el color moreno de la piel. Cuando nos da el sol se llena de un pigmento marrón que nos hace poner moreno, y el cáncer algunas veces puede, el lunar puede degenerar en cáncer, puede transformarse en cáncer, mientras que el punto rojo no, como es sangre acumulada ahí en globito, pues eso no. Esa, los lunares, ya los detallaremos en otro programa, tiene importancia ahora, sobre todo en verano, por la exposición al sol. Y entonces ya diremos las características de cuando un lunar se transforma en maligno, se transforma en cáncer, para cogerlo a tiempo, porque si te coge a tiempo un cáncer de piel, pues normalmente se cura muy bien, fácilmente. Ya cuando se deja pasar, ¿no?, pues da más problemas. Uh-huh. Por cierto, hemos hablado antes de la alergia a la leche de la vaca y tenía pensado preguntarte por el tema de las alergias en general. Este es el peor momento del año para los alérgicos, ¿no? Fundamentalmente a la alergia estacional o primaveral, que se le llama, debido fundamentalmente, como todos sabemos, a los pólenes. Ahora el polen del olivo, el polen de los plátanos de los parques, una planta que sabemos todos, estos árboles que se llaman plátanos, es la que produce mayor tipo de alergia en toda España. Fundamentalmente grandes ciudades donde los parques han sembrado muchos plátanos por la sombra, no tanto quizá en Ubrique, que también hay algunos plátanos. Yo, por ejemplo, enfrente de la calzada de mi casa tengo un par de plátanos que no sé quién los ha plantado, y los plátanos pues están dando muchos problemas, como árboles decorativos de las ciudades. Los naranjos y el olivo, dentro de nada, los naranjos y al azar están por ahí a punto, son necesarios porque claro, tienen una obra de naranja, pero las personas que son alérgicas pues lo pasan mal. Ya recordamos en cierta ocasión que lo mejor de estas cosas es prevenir. Hay una forma de las personas que son muy alérgicas que lo pasan muy mal, que es la vacuna. Vacunarse con tiempo, eso no hace efecto en 2 días, no hace efecto en 2 días, y entonces pues hace falta con bastante tiempo ya para el año que viene vacunarse. Pero las personas que tienen una alergia solamente de molestia en los ojos, picor en la nariz, alguna tos, pues entonces lo mejor la prevención con mascarillas, si van en los coches o si van paseando por un parque o por el campo, ponerse una mascarilla como esta que se pone en los quirófanos, que la venden en la farmacia, son fáciles de adquirir, cerrar la ventanilla de los coches y el aire acondicionado, el ventilador que no nos meta el polvito con los pólenes, fundamental, y después cerrar las ventanas, cerrar las ventanas durante el día. Y hay un truco que ya comentamos también en otras ocasiones, porque claro, la casa también hay que ventilarlo un poco, y además que al abrir la puerta y la ventana de cuando se abren, entra polen. Y es espolvorear, entre comillas, que es pulverizar la habitación con agua, con estos dispensadores de agua que se utilizan para las plantas, para echarle agua a las plantas, pues un spray, pues se llena de agua, se pulveriza la habitación un par de horas antes de irse a acostar, de tal manera que esta lluvia artificial que hemos provocado con estas gotitas de agua, cerramos la puerta, se va sedimentando en el suelo y sobre los muebles, y entonces con un paño pasamos rápidamente la bayeta por los muebles de la habitación y recogemos el polvo en la bayeta, y la fregona en un momentito pues la pasamos por el suelo, y todo el polen que ha caído junto con el agua al suelo pues lo limpiamos, de tal manera que cuando nos acostamos o se acuestan estos niños o quien sea, pues la habitación, el polvo, bueno, el aire de la habitación ha quedado libre de polen y dormimos bien. Porque fundamentalmente de noche, sobre todo las personas asmáticas, que son que se desencadena en alguno de ellos el asma por el polen, pues estas personas pues notan un cambio extraordinario. Si hemos pulverizado la habitación con este agua y después se acuestan por la noche, es como si hubiera llovido. Es como los días de lluvia, que cuando salimos a la calle, pues se nota el aire limpio, ¿no? Pues lo que hacemos es hacer una lluvia artificial de nuestra casa, del salón, de nuestro dormitorio, y en fin, se pasa bastante bien. Consejos para combatir las alergias en esta época del año, las alergias estacionales, no demás con el viento que hemos tenido. No vea. Bueno, Si me permite, en esta vez, otra vez lo hacemos al principio, en esta vez va a ser al final, un saludo en especial a tres colectivos, como son, el primero es los entrenadores de futbito, de los niños pequeñitos, entrenadores de fútbol de los niños pequeñitos, y esto viene a cuento de que el otro día paseando, pues me encontré a un entrenador de futbito, y digo, ¿dónde vas? Estamos paseando con mi mujer y dice, pues voy a entrenar a los niños allí al nuevo campo que está allí a las afueras, ¿no? Cerca del Barbadillo. Digo, y se estaba dando una caminata, en fin, era un día extraordinario. Digo, y todas estas personas que de forma anónima y desinteresada hacen tanto por nuestro deporte, en este caso el fútbol, pero lo hay también para el baloncesto, para correr y demás, pues un recuerdo especial. Por supuesto, también, recordando los patas de la salud que hemos mencionado otras veces, la salud física, la salud mental y la salud social, recordar al centenario de películas que ha puesto ya, se ha celebrado ahora el centenario, la película número 100 de Cineando en Ubrique, el club de Cineando Ubrique está abierto a todo el mundo, donde de forma gratuita se ofrece películas extraordinarias, antiguas porque son, otras son más o menos modernas, pero sobre todo de un valor excepcional, y después hay unos comentarios y además un ambiente extraordinario. Enhorabuena por el 100 aniversario de proyección de películas, y por supuesto también a todos los senderistas, ¿no? Que en esta época del año es cuando más se fomenta por la bondad del tiempo, porque durante todo el año están haciendo una gran actividad para la salud física y la salud mental, porque se relaja uno, se quita el estrés, y la salud social es motivo para relacionarnos entre nosotros. En este caso yo estoy en el Club Senderismo Tres Caminos, pero hay otros clubs. A todos ellos, pues enhorabuena por la actividad que están haciendo por fomentar la salud en Ubrique. Digo, hay muchos colectivos, el ciclismo, eso, que trataremos otro día. El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes y Shakespeare. También en un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes, como por ejemplo Vladimir Nabokov. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro, sus autores, y además alentar a todos, en particular los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural. Y con motivo del Día del Libro, que se celebra precisamente mañana, 23 de abril, nosotros aquí vamos a sortear a continuación el libro Doctor, ¿qué puedo hacer?, cuyo autor es Antonio Rodríguez Carrión, y que ha cedido para los oyentes de Radio Ubrique que han participado a lo largo del programa respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la obra más conocida de Miguel de Cervantes Saavedra en este caso? Bueno, pues la respuesta correcta no la han dado un total de 7 personas. Yo imagino que serán los oyentes que han llamado, ¿no? Prácticamente, porque el Quijote es obra universal y conocida, ¿no?, por todos los ciudadanos, especialmente los españoles. Así que vamos con ese sorteo. Yo tengo por aquí las 7 personas que han llamado sus nombres y le he colocado al azar un número justo al lado, que no tiene nada que ver con el orden de llamada. Y bueno, pues me lo das tú, ¿no, Antonio? Porque está feo que yo he puesto los números que diga yo, así que... Vale, hay un número que además no está en el orden de llamada, me has dicho, ¿no? No, el orden es aleatorio. Sí, pues claro. Que el número que yo diga, me ha sido el primero o el último, que no tiene nada que ver. Yo voy a decir el número mágico, que es el 7. El 7. No sé qué orden de llamada tenía, ni idea. Pues la segunda llamada o segundo line que recibíamos era el que le habíamos puesto el 7. Los números estaban 6, 7, 1, 2, 3, 4 y 5. Estaban puestos así. Y bueno, la primera persona que nos llamaba o nos enviaba line era Juana Jaén Gago, después José Manuel Zapata. Y para José Manuel Zapata, por tanto, que era el que tenía asignado el número 7, va el libro Doctor, ¿qué puedo hacer? que hemos sorteado justo en estos instantes. Luego, además, también, si te parece, podemos nombrarlo, sí. ¿No? Gerardo Valle tenía el 1, Juan Orellana Baré al 2, Ana García al 3, María Remedio Andrade el 4 y Paqui García tenía asignado el número 5. Así que nada, enhorabuena para José Manuel Zapata, que tenía el número 7 y es quien se lleva ese libro, Doctor, ¿qué puedo hacer?, que nos ha ofrecido Antonio Rodríguez Carrión como obsequio entre los oyentes de Radio Brique. Pues ahora les llamaré por teléfono y quedaremos ya para, si eso, pues mañana, que yo estaré en la biblioteca, como ya digo, de 9:30 a 12:30 de la mañana y de 5:30 a 7 de la tarde, estaré en la biblioteca municipal y le entregaré el libro y se lo dedicaré a él o a quien diga, en fin, como quiera. Y a todas aquellas personas que nos están escuchando y que tengan el libro y que quiera que se lo dedique o se lo firme, pues sepan que yo voy a estar mañana en la biblioteca y municipal, mañana jueves, de 9:30 a 12:30 y de 5:30 a 7 de la tarde. Y se pueden acercar por allí y se lo firmo, se lo dedico. Pues ahí queda también, por tanto, este asunto resuelto. Antonio, ¿qué más nos queda por hoy? Bueno, hay muchas cosas que hablar, pero tampoco es cuestión de calentar mucho el coco. Desde aquí me voy a ir ahora al hogar del pensionista. Sí. Voy a hablar con la directora y con la técnico que ha venido de Jerez. Y me pidieron también, bueno, lo sugerí, y creo que no habrá ningún inconveniente en que con esta delegada que viene de Jerez, poder contactar con ella, a ver si podemos contactar por teléfono en otros programas para que nos cuenten que, en fin, qué cosas tienen que nos pueda interesar a todas las personas que vivimos en Ubrique o fuera de Ubrique, que conectan a través de internet o por medio de la radio, uh-huh. Con Radio Ubrique o en diferido a través de la web de la página que tiene Radio Ubrique, y a todos los cuales le envío mi más cordial saludo. Pues nada, nos quedamos también con esa cita que tiene ahora Antonio Rodríguez Carrillo. Muchas gracias por estar con nosotros como cada miércoles en la Escuela de Salud. Hasta el próximo día. Radio Ubrique, tu radio. En Confecciones Jarillo disponemos de...